Me dijeron que soy rápida para bellaquear. Vamos a fumar y volar. En la noche una sátira. Mami, oye esa. Traje pa' contar y gastar. Con las luces de colores se me va acercando. Humo de las flores ya la está mareando. La veo fumando y creo que se está riendo. Lo vas sacudiendo y voy acelerando. Callao ilegal. No matamos cheto mal. Prende y pasa al natural. Se nos hizo normal. Juntarnos a hacer el mal. Pero este amor no es real. Callao ilegal. Como cheto mal, prende y pasa al natural. Se nos hizo normal, juntarnos a hacer el mal. Pero este amor no es real. No me mires así que te noto violenta. Vamos acercándonos en cámara lenta. Esta fantasía mami sé que te tienta. Pero por un rato tengo clara la cuenta. Esto es sin drama, easy. Mami ponte friki. De comida y la pone el Ricky. Es panty de Vicky. Se lo saca, no se pone piqui. No quiere ratón ni con un Mickey. Qué maldito flow mami, usted me va a matar. Te traje una flow pa' que te ponga a fumar. Tengo el auto lobo, lo vamos a acelerar. Si viene los po, la rueda lo voy a quemar. Estoy volando sin escala. Mami, tengo un trailer con tibala. Pa'l cora porque sé que son malas. Voy a juntar el money en una pala. Si te gusta gastarla, estoy claro que nada se regala. Me dijeron que soy rápida para bellaquear. Vamos a fumar y volar. En la noche una sátira. Mami, oye esa. Traje pa' contar y gastar. Callao ilegal. No matamos cheto mal. Prende y pasa al natural. Se nos hizo normal. Juntarnos a hacer el mal. Pero este amor no es real. Callao ilegal. Estamos como cheto mal. Prende y pasa al natural. Se nos hizo normal. Juntarnos a hacer el mal. Pero este amor no es real. Hey, hey. Cito DJ.